¡Arriba Córdoba! ¡Sigue en vivo! 20 años después. Qué triste que me siento porque te vas. Me voy a sentar, pero viéndolos a todos ustedes en el Deportivo, sé que lo vamos a cantar juntos. Hoy me dices que te vas, que te marchaste de mi vida, que es la única salida y que tengo que olvidar. ¡Palmas! Pensar por mí qué fácil. ¿Para quién va a partir? Lo hacemos todos. Porque hoy venga tu despedida. Te pido que te lo lleves o quítale aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero. Ojo. Pero me quedo en el té por cantándote. Me quedo solo.